Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, sí, jugando a las escondidas. Y nos tapamos la cara en una valle cualquiera. Cuenta despacio hasta 100 los ojos en la vereda. Bueno, y dentro del marco que dábamos al recuerdo a Jorge Lazaroff, recién hablábamos con Jorge Bonaldi, quien compartió varios escenarios con Lazaroff. Ahora hablamos con Felipe Castro. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Diego. Un gustazo de hablar contigo siempre y estar ahí en la radio. Así que espectacular, un gustazo. Bueno, lo mismo para nosotros. Y más allá de que, no sé, era bastante chico cuando falleció tu tío, lo has cantado muchas veces, lo has interpretado, obviamente que nos interesa tener tu mirada también sobre lo que fue Jorge para la música y lo que fue Jorge para vos. Bueno, primero que nada era un tío, como así desde la parte familiar, un tío, lo recuerdo claramente, murió, yo tenía 11 años cuando, cuando murió el Choncho, no, tenía 12 años cuando murió. Entonces él lo recuerdo claramente. Él, primero que nada, desde el punto de vista humano, era un tío, como familia, era un tío muy divertido. Se calentaba a veces, era un poco calentón, pero era muy divertido y hacíamos muchas cosas juntos. Él vivía en la época que yo más me acuerdo, era cuando él vivía en Solimar, que nosotros íbamos a veranear. Entonces vos imaginate que nos recibía todo el resto de la familia todo el verano en su casa, que en realidad la casa de mi abuelo, pero donde vivía él, y hacia el final del verano, cuando la cosa quedaba más tranquila, el balneario, recuerdo cosas, ir a almorzar, ya cuando mis viejos tenían que ir a laburar, y yo me quedaba todo el día con él, porque laburaba ahí en la casa, actividades muy divertidas, como ir a buscar cola de zorro a la interbalnearia, que ahora es un lugar súper poblado, pero en aquel momento eran parajes desolados de la zona balnearia, ¿no? Al norte de Italia, allá para la interbalnearia, ¿no? Y ahora ya Natacio, ¿no? Sí. De la vieja Avenida Italia. Y bueno, eso por el lado del familiar, así, de persona. Los mejores recuerdos, siempre muy divertido, muy muy gracioso. Y cantando siempre y jugando cosas. Y después, del punto de vista musical, fue mi docente. Yo soy primera generación del TUMP, del Taller Uruguayo de Música Popular, donde siempre lo que recuerdo de esa época, quizás es interesante, y que el flaco que vivió un montón de cosas con él, porque era su amigo, su compañero, esa sí creo que no la vivió, fue el Choncho docente desde la mirada del alumno, ¿no? Yo iba al TUM, por ejemplo, y daba clases Chichito Cabral también, y él iba en el medio de la clase de guitarra, iba a ver si el salón que usaba Chichito, que era donde estaban las tumbadoras, estaba vacío, se escondía, y cuando estaba vacío me llevaba para ahí y me hacía tocar a mí las tumbadoras, y él tocábamos canciones de Rada, porque a él le gustaba cantar canciones de Rada, entonces decía que yo tocaba bien. Entonces mi enseñanza de guitarra también tenía como aventura ir a ver si Chichito no estaba para meternos en una clase que no era la nuestra, y tocar los tambores, y tocar las tumbadoras. Y después la otra, que eso como una cosa integral, ¿no? Como que él decía que cada uno tenía que agarrar para el lado donde quisiera y no donde le decían que tenía que agarrar. Y la otra que la contamos con el Isma en el espectáculo Adiós Lazaroff, que fue el que hicimos ahí hace lo seguimos haciendo, es el cuarto año que lo seguimos haciendo. El Adiós. Adiós Lazaroff, que en realidad no es Adiós, se llama Adiós porque es un juego con una canción de él que se llama No Serán Zambas, que él se dice a él, Adiós Lázaro, hablando de su nueva etapa, de una etapa de su vida como músico. Entonces está lejos de ser un adiós, sino es un propio encuentro con la obra de él. Es como una de esas metacosas, ¿sí? Esas metacosas que hacía el Choncho con él mismo, ¿viste? Todo el tiempo cuestionándose a él mismo. Es eso, el Adiós Lázaro, no es una despedida ni mucho más, al contrario. Porque además no hay muchas cosas del Choncho, entonces fuimos un poco exclusivos en eso. No se hacen muchas cosas, salvo en ámbitos muy pequeños y muy académicos, como podía ser Coriumo, como puede ser Rubén Olivera, cosas así. Pero el hecho es que, y con esta termino la del docente, teníamos un vecino, él me daba clase en Montevideo, en la casa de mis abuelos, 18 y Martín Martínez, y en el apartamento del enfrente, en el mismo apartamento, del otro lado del patillo, había un muchachito llamado Marcelo Sartor, esta yo les cuento en los espectáculos, y el Marcelo, los padres de Marcelo nos mandan a aprender guitarra. Entonces va un año entero a tocar, a aprender guitarra, la clase de guitarra. Cuando llega la prueba, como la clase abierta para los padres, viene toda la familia de Marcelito. Entonces empieza la clase y en aquellas cajas de alfajores, Diego, vos te vas a acordar que tenía la caja y tenía un nylon adelante, ¿te acordás? Sí, que tenía un agujero con una... Sí. Eso, ¿viste? Bueno, eso paradito y en un papel de panadería, Marcelo había hecho toda una historia dibujada, dibujo tras dibujo, que no, había hecho como, no sé, como 40 dibujos, uno atrás del otro, una secuencia de dibujos, que iba con un aparatito, como si fuera un aparatito, como si fuera una tele en la cajita del alfajor, iba dando un vueltita a una manijita y el dibujo se iba desplegando adentro de eso, entonces era como una historia televisiva que iba contando. Marcelo iba dando vuelta la manijita y iba desplegando esa serie de dibujos divinos que había hecho, mientras contaba una historia y el choncho le acompañaba la historia tocando la guitarra, el choncho. Termina, todo el mundo aplaudió, loco, la vida había sido realmente fantástico aquello que había pasado. El problema era que el niño no había agarrado la guitarra, ¿viste? Marcelito no era que no había tocado la guitarra, que la había tocado mal, no la había tocado, no la había agarrado. Entonces que quedó como ¿viste? Los padres no sabían si romperle la jeta a piñas, ¿viste? No sabían qué hacer con el profesor de guitarra, me suponía que el Marcelo le pagaban para que fuera a clase de guitarra. Y el tipo le dijo, bueno, acá queda demostrado que a Marcelo no le gusta tocar la guitarra. Lo que le gusta es dibujar. Lo que le gusta es hacer arte plástico. Tremendo. Entonces es como una cosa que un año entero de un proceso que claro, que después lo está, el niño lo recontra disfrutó, entonces no había de qué quejarse en realidad. Pero esa era la visión del choncho y como en eso, vamos a traer un montón, Diego. Sí, así se había salido del molde claramente de la expectativa de los padres, pero... El niño era feliz, ¿no? Que capaz que por ese lado se podía buscar también el complemento. Y no solamente eso, sino de una parte, a través del arte, porque también el arte plástico es arte también, ¿no? Claro. Yo una cosa más, nada más, Felipe, porque estamos ya medio cerca de la pausa. Sí, me imagino. Yo he leído, y para nosotros también, en nuestra generación, ha sido muy importante, algunas cosas escritas por Lazaroff, además de las canciones, y una reivindicación del cantor como cantor de su tiempo, como cantor de sus cosas, ¿no? De la realidad que vive, que también me parece importante reivindicar, ¿no? Es no cantor para lo que se precisa para el mercado o para lo que se precisa para que se escuche, sino cantor para su tiempo y para su pueblo, ¿no? Que me parece muy importante también dentro de las facetas de cantor popular de Jorge. Él tiene unos análisis impresionantes, era un tipo muy crítico, como te decía, digo, con él mismo, y después con la visión de lo popular, es decir, darle valor a lo popular como popular, no como sencillo. Había como una división muy grande entre la visión que se podía tener de lo popular, es decir, él pensaba, salida democrática, por ejemplo, criticando así las melodías de Silvio Rodríguez, ¿no? Criticándola, diciendo que las melodías de Silvio Rodríguez no eran revolución, las melodías, no la letra, sino que por más que perteneciera a la nueva trova, a un proceso revolucionario, la música, las melodías no eran revolucionarias, porque pertenecían a la España del siglo XIX, a los trovadores españoles del siglo XIX. Es decir, que había que cargar de contenido lo popular, que la idea, las cosas que tenían que ver con el canto popular, con los cantores, como decimos, de su época, tenían que tener una correlación y que tenían que tener un contenido y un análisis, especialmente de parte del mismo compositor, del mismo autor. Entonces, en un momento de salida democrática donde las manifestaciones de la música popular eran de todo tipo, él decía que no era así, que sonaban, no sé si la palabra que utilizaba era panfletaria, pero no sumarse a una cosa popular porque era, como decís vos, era lo que se precisaba o lo que ameritaba en ese momento, sino que lo popular podía ser erudito también, que podía tener una cantidad de complejidad. Yo, el tipo que creo que resume un poco el pensamiento, lo sintetiza en su propia música o una idea para entender eso que decía el Choncho, yo creo que es el flaco Biglietti, ¿viste? Me parece que Biglietti era un tipo que era popular, representaba la cultura de la música popular, siendo de un grado de erudición absoluta. Entonces me parece que si uno logra, más allá de la propia obra del Choncho, que ahí está, y que sin embargo en su última época tiene mucho de sufrimiento a partir de eso, de él ver la proliferación de grupos que se sumaban a lo popular y que lo popular se traducía con sencillo, con fácil, con arribista, entonces él se pone re oscuro y pase tan gatos, por ejemplo, y se pone enojado, ¿viste? Creo que la obra de Biglietti es más clara para ver eso, ¿no? Una obra que nunca deja de ser popular y a su vez nunca deja de ser erudito. Entonces, el desarrollo intelectual a partir de la música popular del pueblo es lo que me parece que yo creo entender que el tipo, a través de sus manifestaciones y de esos escritos y a través de su propia obra, aunque eso sea más difícil de descifrar que sus propias manifestaciones a través del orden literario, me parece que viene por ahí la cosa, que creo, Diego, que es absolutamente, que está absolutamente vigente, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una visión. Hay un video que hace Fernando Riccieri, que una nota que no me acuerdo qué medio es que se la hace, en un documental que hace Riccieri sobre él, que dice, con el fondo del acto del 83 ante la salida democrática, él dice, el problema empieza ahora. Aquellos que crean, desde la izquierda, ¿no?, que ahora empieza, que esto es una solución, está totalmente equivocado. Año 85, año 84, después del acto del 83. Es decir, en el año 84 él dice, ahora es cuando realmente empieza el problema de a ver cómo nos vamos a manejar desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Así que bueno, creo que yo lo que siento es que el problema en estos últimos años ha sido cultural, Diego. Yo sí, achonchando el comentario y ya cerrando y pidiendo disculpas por extenderme, no, lo mejor que lo que él pregonaba era que cada uno tuviera su propia interpretación de las cosas, ¿no? Como en el caso de Marcelo, de la historia de Sartori. Yo creo que ha habido un problema grande cultural. Si no asumimos como izquierda, más allá del partido, como izquierda, de que tuvimos un problema cultural, de que tenemos un problema y que hemos sido castigados culturalmente, viendo que el 10% de la población votó apoyó a los militares, sí, me parece que lo primero que debemos ver es recorrer todo ese camino, desandar todo ese camino que a partir de esos momentos de la década del 80 y ver cosas como el Choncho, como ha habido muchas, y ver a ver en qué lugar tropezamos, ¿no? En qué momento ahí nos alejamos de determinada visión de confundir a veces lo popular o lo masivo con lo sencillo, ¿no? Y dónde está el problema de por qué no complejizar las cosas, ¿no? Si no será mejor complejizarlo. Bueno, perdón, queda abierto en tu caso, además te quedan abiertos también lindos momentos para poder aplicar varias de estas cosas en Más Carnaval y en un montón de otros aspectos que complejizan lo establecido y que será bueno tener también un desarrollo en eso. Te mandamos un abrazo. Y bueno, y quedamos en contacto también para plantear estos debates sobre por dónde serán los caminos que habrá que recorrer entre los diferentes actores culturales también. Un abrazo grande. Diego, estoy siempre a disposición de la radio, por algo imprescindible, y es un gusto charlar contigo, así que a la orden siempre. Un abrazo grande para todos. Hasta luego, que andes bien. Saludos a la familia. Y entre las sombras corremos a hacer la pica, el más ligero es quien gana. Otro la bronca mastica. Hay sombras por todos.